Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa. Iniciamos con la fiesta de la mama negra, una de las expresiones populares, masivas y tradicionales de la cultura mestiza del país. En su segunda edición del año, a realizarse en los primeros días del mes de noviembre, contará con la participación de las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como invitados especiales. Darío Males nos cuenta más sobre la jocha a la mama negra. Con música de banda, algarabía y mucha alegría, la comitiva ejecutiva de la Municipalidad de La Tacunga se hizo presente en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para nada más y nada menos que jochar a las autoridades de esta institución. La jocha en el lenguaje popular designa la invitación a ser parte de una celebración. En el caso de ayer, fueron varias las autoridades del gobierno de La Tacunga quienes se acercaron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para invitar a su presidente y vicepresidente, los escritores Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros, respectivamente, a ser parte de la celebración de la Mama Negra del próximo 8 de noviembre. Como parte de la celebración de la jocha, uno a uno de las autoridades de La Tacunga fueron haciendo presente su palabra y sus ofrendas a las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como muestra de su aprecio. Y afirmamos que la mama negra nació en tierra latacungueña y una simbiosis de valores y tiempo la convirtieron en tradición, en leyenda. Tiene 5 personajes que encabezan sus séquitos, acompañados de otros que cumplen con su papel y recorren la ciudad con gracia y gran colorido, brindando con cortesía loas y hasta champús. La razón de la visita, como ha sido expresada, es el venir a jochar al señor presidente y a todo el conjunto institucional, para que el 8 de noviembre puedan acompañar a la linda mama negra por las calles de esta ciudad. Fueron sombreros, chalinas y ponchos los regalos entregados a las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En medio de este vaivén de obsequios, uno que hacía parte de la ofrenda resaltaba por su notoriedad. Se trataba del agrado, una canasta de alimentos que, dispuestos a manera de un cuerno de abundancia, reflejaba la generosidad de los cochantes. Una generosidad que fue respondida con gratitud por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres. Es decir, estar juntos, pensar juntos y que esta Casa de la Cultura democrática e incluyente sea también el espacio de reflexión que nos anime a tener un Ecuador mejor. Les agradezco mucho, les doy la bienvenida y un abrazo fraterno para todos. Una peculiaridad que resalta esta festividad es que en esta edición está marcada por la participación de gran cantidad de personalidades del ámbito literario y artístico, mismos que figuran como parte de los 5 personajes que componen el elenco principal de La Mama Negra. La fiesta de la Mama Negra es una celebración que se viene desarrollando desde hace 50 años, que nació como parte de una festividad barrial y que en la actualidad se ha mantenido como una de las expresiones más ricas y trascendentes del sentir del pueblo de La Tacunga. La Mama Negra es celebrada 2 veces al año. La primera es en el mes de septiembre y es de carácter folclorista. La segunda se desarrolla en noviembre y cuenta con la participación de las autoridades de esta localidad. La fiesta tiene previsto arrancar el 6 de noviembre a las 18 horas. Se espera que en la celebración participen cerca de 3.000 personas y que atraerán con sus comparsas y actividades de la fiesta a cerca de 200.000 visitantes. Hasta aquí la información en Especiales desde la Casa. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Almijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.